embriagar para olvidar a esa morena. Me quiero divertir, ya no quiero sufrir más. Cumbia quiero bailar y gozar toda la noche hasta el amanecer con mis amigos.